tal? ¿O nada? No, pero producto del estrés también puede ser, pero me dolió más veces en la cabeza estas últimas dos semanas que en todo el año. Que en toda la vida. Que en todo el año, sí, la verdad que sí. Yo no tengo dolor de cabeza normalmente. A mí no me sienta mal. ¿Dolor de cabeza en alguna región específica? Puede ser estrés también. Pero bueno, y no me siento más contracturada que siempre, o sea. Por eso de ahí puede ser estrés. El otro día vi un video de una mina que trabaja con la neurociencia y todas esas cosas piolas del sistema nervioso, que yo sigo en redes, que hablaba para los dolores de cabeza fuertes, migrañas y para la rumiación mental, digo, para cuando la cabeza... Era un ejercicio, si lo encuentro se los comparto en el grupo, y si no me acordé, haceme acordar. Que creo que lo marqué el video. Era como una guía, pero lo puedes hacer sola, creo, con los ojos cerrados, a percibir el espacio interno de la cabeza. O sea, la tridimensionalidad del cráneo. Entonces te hacía sentir con ojos cerrados la distancia entre una oreja y la otra. ¿Tocándote? No. Respirar. Imaginando esa distancia, la distancia entre la oreja y la nariz, entre la tapa de la cabeza y el techo de la boca. A mí me funcionó, me gustó, o sea, sentí que tenía un efecto lindo para la... ¿Viste cuando estás tipo, uy, ya estoy todo eso? Sí, eso es lo que acá. Como... respirar e imaginarse el espacio en la cabeza. Pues si lo encuentro, te lo paso. ¿No escribís con qué radica eso? ¿En que te concentras en otra cosa? ¿Será? No sé. No hablaba de... Hasta donde yo vi, no hablaba de por qué. Por ahí hay alguna explicación en su feed o algo. Pero era la guía del ejercicio que estaba buenísimo. Después lo busco. Puede ser contractura cervical, puede ser estrés, puede ser la panza, si estás con el hígado medio extraño, estuviste comiendo mucha azúcar, mucho chocolate, mucha birrita, mucha pizza, mucha torta de cumpleaños o lo que sea, o mate, café, qué sé yo. Hay muchas, ¿no? Pero... bueno. ¿Y ahora te duele? ¿Estás mordiendo mucho? Eso también da dolor de cabeza. Sí, ya sé. ¿Eso también? Sí. No terminas a ver si más que siempre, pero bueno. Ok, pero estás mordiendo. Porque también todos los toques que hicimos, bueno, no sé si se lo hicimos, pero todo lo que sea masajear esta parte, sí. Acá y todo alrededor de la oreja. Esa no. Como sobre el cráneo, puedes hacer círculos como si quisieras mover la piel, todo alrededor de la oreja, como para aflojar también todo este músculo que está acá, que es el temporal, las sienes. También puede ser que afloje un poquito si hay mucha tensión que está. También puede ser que haya dolor de cabeza. Cambiar la vida. El mundo. Está todo el mundo con dolor de cabeza, con bruxismo y acidez y ansiedad y zombies. O sea, es como el mal de la época. Nadie nos toca, mira. No tenemos tuberculosis ni las cosas. Tenemos esto. Tenemos estrés. Bien. Entonces, tomate un momento allí para sentir tu postura. Observar el cuerpo ahora. Tienes que mover, estirar, bostezar, suspirar, lo que aparezca, le da un lugar y disfruta de esos movimientos. Sentí el apoyo de los pies en el piso, muelas no estén apretadas, que la lengua esté lo más relajada posible. Y observa también si estás respirando y cómo es. Y empieza a mirar a tu alrededor, qué cosas hay, cómo es el espacio hoy, cómo es la disposición del espacio estando sola. ¿Qué tenés cerca? ¿Qué tenés más lejos? Cómo el peso del cuerpo se apoya en los pies, incluso cuando estás mirando. Entonces vamos a empezar pisando. Y fíjate cómo es hoy. Bajaste con la otra, pero estaba cerrada la puerta. No, no sé qué onda. Le pintó la soledad, la siesta. Perdón. No, está bien, igual. Yo pues, soy medio obsedido. A veces abro la puerta y sale disparado. Entonces, allí donde estás. Pisando, fíjate cómo se siente hoy. Cómo es sentir el peso que viaja a través de las piernas. bien, la próxima vez observa el tono de tus piernas. Fíjate, hay zonas de las piernas que están más activas en el sostén, en la función de sostén, por ahí la rodilla o los gemelos, o los tobillos. ¿Qué zonas de las piernas te sostienen? Repetir una o dos veces más esto para tratar de esto, no pensar tanto mucho atención a estoy respirando y yo qué sé, y en vez de ver, bueno, a ver qué sale del cuerpo, viste, eso también nos decís que hagamos. Sí, queremos que la caminata modifique a la voz. Entonces, vos el glissando ya lo sabés. Perfecto. Las notas, ya las cantás. Con más cuerpo, menos cuerpo, más color, menos color, más aire, menos aire, pero es papa, papita para vos, Lisa. Entonces dejá que vos causate de que la caminata cambie. Me vale. No, pero nos empezamos a poner como. No. Bueno, se va a sentir la influencia en esta zona, en la voz, en cómo se ve el aire. Camina entonces, Bonnie. Divertite con este paseo. Que tenés todo el espacio para vos, mirá. Mientras tomé agua, que me está pasando que tengo más alergias. que no me pasaba eso, yo no soy alérgica. Y estoy tomando más. Yo creo que es algo que está pasando en general. Tiene que ver con la alimentación, con el nivel de estrés y el sistema inmunológico que no está del todo fuerte. Tiene que ver con los ultraprocesados y el origen de los alimentos que comemos. Con la calidad del aire, se estuvo que se quemó todo Córdoba, se quemó Brasil. Estamos respirando cosas. No, pero viste como que se me seca más fácil la garganta, digo. Para eso, para la sensación de sequedad, está bueno comer caramelitos. Los de dietética, de jengibre, de propóleo, de ambay, sí, de eucalipto con no sé qué, de miel con... Porque el caramelo en la boca hace que una segregue más saliva y todo se mantiene un poco más hidratado. Obviamente no está bueno vivir a caramelos, pero... eso y todo lo que puedas poner de vapor en tu casa. Ah, sí. Sí, humidificarnos. También es verdad que estuvo habiendo bastante diferencia de temperatura entre la noche y la mañana. Es una buenísima. Por suerte, sí, gracias a la vida que no estamos ahora con 40 grados, sino si no en verano no vamos a morir. O ya no vamos a morir en verano, pero esperemos que empiece el verano, ¿no? Mejor espere este verano. Pero esos cambios. Igual yo la campera siempre. Sí, pero igual, reseca el cambio de pico. Así que bueno. Perdón. No, está bien. Avanti. Camino. Fíjate, camino. Ahí ahora. Y subís a puntas de pie y observa cómo es, cómo soy, no hace falta que sea rápido. Bien alto. Con tus pies, lo que se pueda hoy. Y luego flojo. Observalo una vez más y notá cómo cambia tu postura. Alguna sensación tal vez en la pelvis, en el tono de las piernas. En principio nos interesa toda la parte baja del cuerpo. Entonces subo puntas de pie, observo eso y canto realizando. Thank you. palo una vez sin ir a puntas de pie. ¿Me quedo parada o caminando? No, caminando normal. Mismas notas que recién. Tono de la parte baja del cuerpo, pero con la misma digo, la misma mentalidad de recién, sí. Solo que ahora tu cuerpo va a estar en puntas de pie, pero vos seguís en esa y cantás las mismas notas. Y fijate. Y no Maru desde arriba diciendo ahora la voz tiene que ser más así, no sé si sabes. Por ahí es dejar que las puntas de los pies tienen su influencia, uh-huh. independientemente de lo que yo esté haciendo, ya está sucediendo algo. Hay algo de ese dejo que sea más fluido que le viene bien a la voz. ¿Puede tener más profundidad? Sí. ¿Puede tener más armónicos? Sí. Puede, pero en principio tiene que sentirse liviana, o sea, tiene que sentirse fluida. Con el ejercicio, sin el ejercicio, con dos ejercicios, con medio ejercicio, siempre queremos que sea fluida. Es el parámetro de tu comodidad. ¿Y el aire? No hubo, no. Ni te agitaste, ni sobraba, ni faltaba, ni no. Uh-huh. Tiene que ver con eso también. Por ahí. Lo que pasa muchas veces es que una viene con la sensación del final de la clase anterior. Ah, mi voz tenía un montón de cuerpo, mi voz tenía un montón de armónicos. Entonces empieza la clase y yo ya le estoy pidiendo a la voz que suene así. Pero, ojo, que en ese que suene así no me esté pasando por alto los límites de mi comodidad de hoy. Porque ese que suene así se va construyendo con la vocalización. ¿Se entiende? Sí. Bien, caminando con puntas de pies en esta búsqueda de la fluidez, que sea cómodo y dejar que tus pies laburen por ti. Ahora descansas en ellos. Sí, sí, sí. Bien. siente la entrada del aire, cómo se siente la voz, cómo es la postura. Cuando vas a las puntas de los pies, empezás primero con tu movimiento, los talones odian el piso, inhalas en el camino, terminas de inhalar arriba tranquila y después cantas tu ejercicio. La distancia esta está bien, porque siento que tengo como poco ser incomodidad, pero como que tengo como poco lugar para que reaccione esta parte de abajo. Ok, a ver, ¿a dónde pondrías tus pies? Un poquito más. Dale. Ahí. Dale. Porque así lo puedo, o sea, puedo usar más los músculos de atrás. Ok. Del no hay. El pecho no hace nada. Ajá. Algo cambió hoy, ¿no? ¿Recién? Sí, como esta parte no. ¿No qué? No jugó. Ok. ¿Qué estaba haciendo? Se quedaba como en postura. Ajá. No, decirle que se tome votación. Esta zona dice, che, yo bueno, ahora me sentí en las piernas, tuve todo el día. Cargué la mochila, la bolsa, la bolera, hice todo. Ahora, nada, piernas. Bueno. Sí, y las piernas más, todavía más trabajo para las piernas. Hacelo como lo hacías antes y compará. Si tuvieses que decir qué cambia, qué se siente distinto, dónde. ¿Cómo es inhalar ahí? Cuando lo hagas en la versión en la que el torso se toma vacaciones, Esperá llegar arriba con esa sensación. Recién ahí tomás aire. No inhales antes. Dale. Así es. Bien, bien esa sensación corporal. Después ves. Ajá. Y sigue descansando, ¿eh? Me escucha disociación, amiga. ¡Sí! No te puede, te puede. Recién pasaron cosas diferentes. Empiezas a inspirar hasta que no llegas al tope, de tus pies. Solo el movimiento. Empuja el piso. No sé si me está saliendo. Recién fue algo diferente. No sé si lo sentiste distinto. O sea, sí, pero, o sea, como siento cosas acá igual. Como sí. No termino de estar. Lo que sí sentí distinto es que el aire, no sé, como que fue como clarísimo. Como que lo sentí directamente a la goma, no lo sentí pasar por arriba, por la parte de arriba. Y creo que me parece que jugó más por atrás que por adelante. Sí. Si el pecho ayuda mucho, espera, pero si el pecho quiere subir, el aire se va a quedar un poco acá. Ahora, sí. Si el pecho, nada. La espalda va a tener más lugar. Entonces observa qué pasa con tu atrás, con el pecho, o sea, atrás. Y no tomes aire hasta que llegas arriba, no te preocupes por inspirar para acá. Glúteos. Ajá. Y sigo buscando el piso. Toma aire lento cuando tomas aire. Bien. Sí, una vez más. Ajá, podías empujar un poco más. Recién ahí, inspiro. Ajá. Aflojás y necesitas las patas. Está muy bien, ¿eh? Sí, igual que yo digo que por ahí una integración rara que no me hace tanto, no me duele tanto. ¿Qué tal? Sí. Me parece que necesito más trabajo sobre eso, pero digo, se siente que pasa como directo, como que no hay, que no queda acá. Cambio cuando estaba así, como que también eso que vos decías, como que necesitaba llegar primero a esta parte antes de ir para abajo directo. Es que si el pecho está muy activo, no va a llegar muy abajo el aire. Sí, yo sentí como acá también que excesivamente por acá también. Porque tu columna está reaccionando toda. Claro. Cuando el peso del pecho puede seguir su camino hacia el piso, la columna está más alineada. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, tiene que ver con que la pelvis reaccione todavía más. Sí. Porque la espalda se completa. Claro, si yo hago así, se está cortando y el peso queda acá. Observa una vez más. Subís a puntas de pie, pero poné una mano por delante y otra mano por detrás en el sacro. Entonces fíjate, cuando el pecho sigue tratando de descansar, subís. ¿Y qué pasa con la pelvis? La cajita de la pelvis. respires, es para cantar. O sea, vos respirás normalmente, pero observamos solo el movimiento. Obligarlo a que haga, porque es eso, porque si yo sin darme cuenta algo así, tengo que obligarlo a que haga así. Absolutamente. Sí, sí. Y es raro si yo voy todos los días por mi vida así, de repente decirle al techo hace esto, y el techo dice, che, pero yo no voy acá, no es mi personalidad esta. Total, es constitutivo de la personalidad de cada uno. Pero no es que queremos estar encorvadas para cantar, es que no queremos que el pecho esté reteniendo peso. Tus piernas todavía tienen que recibir más peso que están recibiendo. Es lo que estábamos haciendo recién. Si esto puede descansar un ratito, la columna se va a erguir de una manera diferente y no vas a estar encorvada para nada. Pero es una reacción. Sí. Para eso está bueno primero probar a ver qué pasa si el pecho. Y dice, bueno, yo, a ver, siempre estoy acá. O sea, empezás distinto al ejercicio. El desarmar acá y haces así. Claro. Pero una vez más y cantá. Pero primero subís chusmeando esta nueva posibilidad, este experimento extraño del desgano del pecho. ¿Cómo le puedo decir? Pecho triste. Las vacaciones, está de vacaciones. Y una vez que estás arriba, observando eso, dejas que el aire entre lento y luego cantas. Levantan más peso, pero no se siente que se levanta más peso. Ajá. Es como que se ve que ayuda algo desde el equilibrio. Claro, está un poco más repartido todo el peso porque toda la postura está como transportando lo mejor, claro, digamos. ¿Sabes? Uh-huh. Hay un equilibrio ahí que ayuda, o sea, que se siente menos exigida los pies, uh-huh, de hecho. Y bueno, sí, o sea, toda la gente baja está haciendo lo suyo, los glúteos, o sea, está como muy alineado. Ok. No termino de entender si la pelvis solo tipo, hace fuerza o solo hace clic y listo, y se ordena. O sea, eso no termino de sentir bien, pero. Ok. Pero sí, es loco eso, que cuando logras meter. O sea, cuando logras que el pecho no participe, es otra la distribución del peso. Bien, que no es meter el pecho. Ah, sí, sí, que no participe. Es que ceda un ratito. Dice, bueno, ahora el protagonismo lo tienen otros por atrás. Fíjate cómo es la sensación para la espalda baja cuando haces de esta manera el movimiento. Puede tener más redondez. Sí, tenés que involucrar los glúteos, si no, no hay forma. Sí. O sea, hay veces, o sea, los glúteos igual siempre se mueven, pero si no los involucras y los posturas, no juega el espaldador. Ok, deja que los glúteos participen y fíjate, cuando reacciona la espalda baja, ¿es solo la espalda baja o hay algo que viaje por la espalda? Uh-huh. Y sigo buscando el piso. Es la espalda. La sensación para la espalda. O sea, yo siento que algo se mueve acá, me cuesta como. Tipo todo. O sea, siento que hay algo que se alinea, pero es muy sutil la sensación. Sí, es súper sutil. Es sutil. Sí. O sea, pero es. Claro, no es que es muy difícil de percibir, o sea, veo que hay algo que. Uh-huh. Como muy mínimo, o sea, no es todo el tiempo. Bien, pero estamos varios pasos más cerca, ¿eh? Cantamos sin hacer nada. Wow. Mira de nuevo. como sea que es ahora. Pero que dije, pa, negra. Sí. Y esta vuelta sentí algo parecido, pero sentí otro nivel de exigencia con el instrumento. O sea, como mucho más interesante. No entiendo a qué te referís con nivel, otro nivel de exigencia, ¿qué claro, sería? ¿Más o menos? Menos. Ah, ¿en qué momento? ¿Recién? Sí, recién, cuando hicimos la última. Porque claro. Era un sonido muy similar, pero bueno, nada, como no le estaba prestando atención a todo eso que te digo, era otra cosa. Uh-huh. Entonces, salió y ni me lo propuse que salga ni nada. Sí, señora. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vas a volver a tu... Hagamos una cosa. ¿Qué canción te gustaría trabajar? Porque vamos a hacer esto. Cantamos la canción y trabajamos con la canción con el principio. Okay. ¿Qué te gustaría trabajar? Más que auditivamente las notas, que eso es a lo que vamos sí. a aprender con las chicas, por ahí lo que sea más técnico. Digas, ah, esta frase me quedó sin aire, este agudo, esto me cuesta más. O lo que sea. ¿Sabes qué voy a hacer, hermano? Mientras vos pensás, agarro el cargador. Sí, porque yo tengo aquí, tengo muy poca batería y lo quiero enchufar un ratito. Si no, yo tengo acá, ¿eh? No, pero tranqui. Vos pensás tu canción, no te ocupes de mí. Diga. Capaz la Vidal. Dale. En materia de notas, ¿no? ¿Qué? En materia de notas. De notas, de... De la voz. De la voz. Sí, es que es un poco la... Más, un poco la idea. Y... ¿Cantémosla una vez? Para... ¿Para recordarla? ¿Para acá? Mira. Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Tú. Cansada y con eso, tensión acá. ejercicio de las puntas de los pies. Si querés, volvete a tu punto. Claro. A ver, te encierro. 3, 2, 1 o te metes a la caja. No, no, aparte todo el, hoy todo el día vi. Esta es la cuarta clase. Siempre estuve ahí. Tranquilo, no más. Ante la amenaza, claro. Justito, ¿viste? Tuki. Bien. Antes de hacerlo con las puntas de los pies, vamos a elegir una estrofa. ¿Cuál es la que más te cuesta? Digo, puede ser la letra que menos clara tengas. Mira. Todas están. Sí. Bueno, pero porque la practiqué mucho. Ah, es cuando en el momento que la elaboramos. Hice como incluso grabé, tipo, la agudo y el grave, y el grave y el agudo. Espectacular. Bien. Elegí una cualquiera. La de los montes. Dale, por esos montes. La empezás a cantar y observá sin la cerrada. ¿Cómo es tu postura? ¿Cómo está tu pecho? Tu pecho, tu postura, esto que veías en el ejercicio, pero ahora cuando cantás, sin pedirle, sin corregir. Así como estás, a ver. Y cantás tu canción. Esas trompas. Bajo. Ok, listo. Al. Pero no es que me desarmo. quiero llevarme, fíjate tu espalda, cómo trabaja tu columna, qué zonas de la columna. One more time, paciencia, y en dejaré de pretender si estás arriba y sentís que tenés energía, no bajes. Porque en realidad después es un robo, ¿viste? La paciencia, sí, sí, sí, y sí, ahí estuvo bien. Esas frases las puedo conectar porque es muy poquito tiempo. Necesito que todo eso esté activo. Porque si eso está activo, el diafragma tiene más estabilidad. Pero además en la integración, viste, como me acuerdo que cuando apenas empezamos, sí. Que ni siquiera era este grupo, las chicas como decían, no, sí, siento la espalda, yo era como... y cuando hicimos el ejercicio este, me parece que era como, no así, es. Ni así, sino medio así en la vez. Flasheaste. Yo flasheé porque ahí lo empecé a sentir. Flasheaste en colores. Sí, sí. Bueno, igual, este que hicimos la otra vez. Ah, sí, también está bueno. Muy bien para la espalda, ¿eh? Ah, bueno. Viene desde abajo. Sí, sí, sí. Pero va a las diagonales, como. Sí, sí. Bueno. Cantamos una vez más la canción, toda esta estrofita que trabajamos todo el corrido. Y fíjate si hay algún recuerdo en tu espalda, el tono en esa zona. ¿Podés recuperar algo de eso? Fresco está en el cuerpo. ¿Ves? ¿Viste? ¿Qué empieza aquí?